Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Son las 7 y 8 minutos y empezamos el programa de hoy de Onda Barataria. Vamos a empezar presentándonos un poquitín a los que vamos a participar hoy y los contenidos que vamos a aportar cada uno. Así que voy a empezar por la parte de los chicos. Manuel, ¿qué tal estás? Bueno, un poco acatarrado. Un poquitín malín, ¿eh? Estos cambios sí. De temperatura nos dejan a todos un poco mal. Si los oyentes oyen toser, estornudar o mala voz, ese soy yo. Pues nada, ahí tenemos a Manuel. Por otra parte tenemos a Carmen. Carmen, ¿tú qué nos traes hoy? Hola, buenas tardes. Yo os traigo hoy algo muy asturiano. Asturianísimo. Y por cierto, antes de que empecemos, por si acaso se me olvida, mandar un saludo a la Peaderu, y que son Mari, Ruth, y Zeus, a ver si se deja de rascar. Y para todos vosotros. Pues nada, ahí queda ese saludo. Y para Inés. Y para Inés también. Y vamos a saludar también aquí, desde aquí, a Bea, ¿no? Que Bea la escucharéis, la recordaréis todos vosotros, al menos su voz. Era la chica que llevaba este programa el año pasado y que nos ha venido a hacer una visita. Y desde aquí le queremos mandar todos un saludo muy fuerte. También tenemos por aquí a Ángela. Ángela, ¿tú qué nos vas a comentar hoy? Bueno, yo voy a hablar de Carlos Vives y sus canciones y poesía. Y un libro que me gustó mucho. Pues ahí tenemos lo que nos va a traer Ángela. Y ahora nos vamos otra vez con una mujer. Monse, ¿tú qué nos vas a traer? Hola, Ida, buenas tardes. Yo os voy a traer la agenda de lo que queda del mes de abril en Gijón. La agenda del mes de abril, para que apuntéis todos y podáis hacer cocinas por aquí por Gijón. Eso es. Y Nacho, otro chico, ¿tú qué nos vas a traer? Voy a hablar sobre la película La Princesa Prometida. La Princesa Prometida. Una película que es estupenda y que fijo que muchísimos la visteis por ahí por la tele. Sí. Así que nada, chicos, esto es la programación que tenemos para hoy. Espero que os guste y vamos a ello. Y ya sabéis que nosotros somos muy, muy rockeros, así que os dejamos con esta canción, Los rockeros van al infierno, de Barón Rojo. lo mismo dicen en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio. Esta canción es de Carlos Vives y se titula Voy a olvidarme de mí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdonen si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero. Servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Y ahora Ángela nos va a leer lo que os había comentado antes. Así que adelante, Ángela, cuéntanos. Hoy os voy a recomendar un libro de novela romántica que leí y me gustó mucho. Se titula Amor Mágico. Siniestro y temible, con el pelo tan negro y los ojos de color del ámbar, Hugo el Implacable hacía honor a su apodo. Había buscado durante mucho tiempo sin éxito la piedra de cristal que le permitiera el acceso a su nueva propiedad. Piensa que Lady Alice, una experta en alejar pretendientes, tiene la piedra. Pero Lady Alice, por su parte, sabe que Sira busca la piedra, pero no está en sus manos. Pero aún tiene poderes para detectar el cristal y aprovechar esta circunstancia para liberarse y liberar a su hermano del dominio del malvado tío. Cada uno actuará movido por un interés personal, sin saber que su voluntad quedará en un segundo plano, que al azar impondrá un nuevo rumbo a su vida. Espero que os guste si lo leéis. Saludos a mi familia y a mi amiga María José. Pues ahí os queda el libro que os recomienda Ángela. Y ahora con una próxima canción, Ángela nos va a recitar unas poesías. Poesía. Sí, prefiero el arquero porque es lo primero, pero cogiendo romero cogí un jiguero. A mí me transmite energía, y yo le doy a la lejía, pero no sonreía. Mas yo dije, vete con Sofía. Mi muñeco porquito es muy guapito y le quiero un poquito, más que a Fernandito. En la cortina no puse melcromina por no tener gomina. Con la mirada reservada puede ser admirada, pero no odiada. El sumiso tiene piso, pero no permiso. La nación va en avión a reacción. La maleta de Carlos Vives. La maleta de sueños de Carlos Vives. Rebuscando en los Andes. Hoy voy a hablar de un escritor al que se le juzga más por lo que dice o hace que por lo que escribe. Hoy hablaré de Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó nace en Madrid un 2 de octubre de 1936. Es hijo póstumo de Fernando Sánchez Monreal, periodista y director de la agencia de noticias Febus y redactor jefe del diario La Voz, de ideología afín al Partido Republicano Conservador. Su padre fue asesinado por los sublevados en septiembre del 36 en Burgos, tras ser denunciado a las autoridades fascistas por el periodista Juan Puyol. Sánchez Dragó no supo qué bando fue responsable del asesinato hasta 1956. Narra el viaje de su padre desde que salió de Madrid hasta su triste final en su novela Muertes Paralelas. Tírame luego, luego, el rojo fuego para ser como tú. Licenciado en Filología Románica en 1959 y en Lenguas Modernas, especialidad italiano, en 1962, y doctor en Letras por la Universidad en Madrid. Enseñó literatura española en el Instituto Cervantes de Madrid. A lo largo de los años 50 y 60 participa en protestas antifranquistas. Durante su juventud fue miembro del Partido Comunista de España y, a consecuencia de su actividad, cumplirá 16 meses de cárcel y un exilio de 7 años. En aquella época se definía como anarquista, aunque años más tarde se definirá como liberal. Ha sido profesor de lengua, literatura e historia españolas en universidades de Japón, Senegal, Marruecos y Kenia. Ha cultivado el periodismo, la crítica literaria y la narración de viajes. Ha recorrido más de 70 países como periodista o como simple viajero. Actualmente reside en un pueblo de Soria con su esposa japonesa Naoko, 38 años menor que él. Tiene 4 hijos, cada uno de una madre diferente, entre las que se encuentra la actriz y presentadora Ayanta Barili. El último de ellos lo bautizó como Aquela, igual que el lobo de El libro de la selva, porque el lobo para Sánchez Dragó es un animal de poder. Por eso su columna actual en El Mundo se titula El lobo feroz. Salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Ha reconocido el consumo de drogas alucinógenas y recomendado su uso para alcanzar el éxtasis, como el peyote o la ayahuasca, diciendo que ese tipo de drogas son inofensivas. Entre otros premios, ha ganado el Premio Nacional de Ensayo por Gángoris y Avidis, una historia mágica de España, en 1979, El Planeta por La Prueba del Laberinto, en 1992, el Premio Espiritualidad Martínez Roca por El Sendero de la Mano Izquierda, en 2002, y el Fernando Lara de Novela por Muertes Paralelas, en 2006. Para tener poder a tú y tú, quiero ser como tú. Andar como tú, hablar como tú, a tu salud. Su estilo busca la expresión compleja y piensa que el lenguaje literario es algo alejado del lenguaje usual, donde elige un léxico poco común y con uso de gran número de adjetivos, metáforas y oraciones compuestas. Este estilo ha sido criticado por ser excesivamente verbal, recargado y vacío de contenido. Otros críticos han valorado la gran cantidad de recursos y registros literarios del autor, viendo ese exceso verbal como un torrente de literatura. Trata de modo recurrente temas como la espiritualidad, el desarrollo de la consciencia, la sabiduría o las religiones. novelas como El camino del corazón son de temática autobiográfica. Otros recogen el pensamiento del autor en sintonía con el universo filosófico del Oriente y el rechazo del mundo moderno occidental judeocristiano. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Bueno, esto se lo dedico a Julio, que hace tiempo que no me pasa por aquí y que está algo enfermo, que se recupere. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Y ya que estábamos escuchando esta versión de El Rey León de Enrique Bunbury, nos vamos con el grupo que dio a conocer a este cantante, Héroes del Silencio. Es la misma función en mí. mi puerta llegó sonriente un mendigo. Bueno, soy Carmen y como sabéis, hoy os voy a hablar algo de asturiano. Se trata de la biografía de Víctor Manuel San José, nacido en Mieres, del Camino. A ver, Víctor Manuel San José Sánchez, conocido a secas como Víctor Manuel, nació el 7 de julio de 1947 en Asturias, España. ¡España, niñones! A la edad de 16 años, inicia su carrera artística presentándose a concursos musicales y cantando en la orquesta Bossa Nova. En 1964, Víctor Manuel se muda a Madrid para estudiar piano y canto. A partir de ese entonces, hasta mediados de 1965, canta en el programa La Nueva Ola Musical de la emisora de Radio La Voz de Madrid en 1965. Graba unos sencillos con la discografía Belter. 2 años después llega sus primeros éxitos en el ambiente de la composición, precisamente en el Festival del Miño, cuando el tema de su autoría, Lazos Azules y Rosas, gana el premio. Asimismo, le sucede al tema Nada es Igual. En él, a finales de 1969, aparece su álbum debut, Víctor Manuel, del cual se extraen temas como La Romería o el abuelo Víctor, los cuales tuvieron buena acogida en las emisoras. Es así como se va ganando un nombre, pero también el rechazo de cierto sector de la sociedad por la temática y contenidos de sus canciones. Paralelamente participa en el Festival de Villancicos Nuevos de Pamplona, obteniendo el primer premio gracias a su canción En el Portalín de Piedra. Inicia la década de los 70 con su segundo álbum titulado Quiero abrazarte tanto, junto a la discográfica Philips. A raíz del lanzamiento de este disco, el cantante se embarca en una gira latinoamericana. Un año después sale al mercado su tercera producción bajo el título de Dame la mano, con el que topa con la censura. Por ello se ve obligado a reescribir muchas de las canciones. Poco tiempo después sale de gira junto a Julio Iglesias. Ese mismo año es parte del elenco de la película Morbo, junto a Ana Belén. Que recuerda su frente limpia y clara. En 1972, Víctor Manuel escribe la obra teatral Rabos, que no se pudo presentar por la censura. Por eso entonces aparece nuevamente en otra película, Al diablo con amor, en donde comparte créditos otra vez junto a Ana Belén. Ambos graban la banda sonora de la película, que lleva el mismo nombre. El 13 de junio de 1972, Víctor Manuel y Ana Belén se casan por lo civil en Gibraltar. Por aquel tiempo logra estrenar su obra Rabos, pero en México. A raíz de este suceso, tiene problemas con el gobierno español y decide exiliarse un tiempo del país. En 1973 graba un disco con canciones populares asturianas titulado Verde. Y en México reedita un disco suyo. Pasado un año edita el LP Todos tenemos un precio. En 1974. En 1975 trae consigo un nuevo material discográfico, esta vez titulado Cómicos. A fines de año vuelve a participar en el Festival de Villancicos Nuevos de Pamplona. En esa oportunidad canta 3 temas no permitidos por la censura, por lo que es detenido. En 1976 sale a la venta su primer disco en vivo titulado Víctor Manuel en directo. Ese mismo año, durante un viaje que realizó en la isla de Cuba, recibe la noticia de que un grupo terrorista de extrema derecha atentó contra su domicilio. Poco tiempo después, mientras aún se encontraba en Cuba, nace su primer hijo, David. Meses más tarde edita el álbum 10 y su siguiente producción, Spanning, es grabada en Alemania. Además compone las bandas sonoras de las películas La Criatura y Las Truchas. Ya para 1978 aparece el disco Canta para Todos. En 1979 se publica Soy un corazón tendido al sol. De este álbum se extrae el tema Solo pienso en ti. Está dedicado a dos chavales que son, que tienen síndrome de Down y están enamorados y que, bueno, al final pueden casarse. Bueno, y espero que os haya gustado esto. Es su amiga más fiel, nunca le engaña. Temblorosa, la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco, que el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando negro carbón, quemó su vida. Bueno, pues esta canción es de Pecos, es 3.000 detalles. Estos dos niños, bueno, que ya son mayores, pues tienen orígenes de Asturias. Así que, bueno, va por toda la gente que les gusta Pecos y por todos vosotros. Voy a hablar sobre una película que casi todos hemos visto. en alguna ocasión. La Princesa Prometida se estrenó en 1987 en Estados Unidos, en una historia tanto para el público masculino como el femenino, porque de aventuras, comedia, fantasía y amor. La película comienza en un típico barrio de clase media en Estados Unidos. Un abuelo va a visitar a su nieto, que está enfermo, y le cuenta la historia de la princesa prometida. En una aldea perdida vive Buttercup, una joven muy bella. En las labores de la casa y en los establos le ayuda una joven llamada Wesley. La chica ordena muchas tareas y él las hace todas contestándole como desees. Después de un tiempo, ella se da cuenta de que cada vez que le dice como desees, Wesley le está diciendo te quiero. Las dos jóvenes se enamoran y en él se embarca para hacer fortuna, pero le dan por muerto. Entonces Buttercup acepta casarse con un príncipe, aunque no está de él, enamorada de él. Wesley, que en verdad no está muerto, traza un plan para rescatar a su princesa prometida. Esta aventura ayuda a una serie de personajes muy peculiares. Entre ellos destaca Íñigo Montoya y su famosa frase: hola, soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Un clásico de la televisión que nos podemos perder. Y ahora vamos a ir con otro clásico, pero en este caso un clásico de la música aquí española. En el límite, bueno, en el límite, yo siempre digo en el límite del bien, pero la canción es En el límite de la frontera. Te esperaré en el límite del bien y del mal. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, para estar informados de los espectáculos de la ciudad, cada uno de los centros municipales edita mensualmente un boletín. Podemos inscribirnos para que nos lo envíen a nuestro domicilio. Si preferimos recibirlo por correo electrónico, solicitamos en la página web del ayuntamiento los boletines que nos interesen. A continuación, os adelanto la programación de teatro infantil y de adultos, música y cine para lo que queda el mes de abril en la ciudad. El acceso es libre y gratuito en todas ellas hasta completar el aforo. Teatro infantil. El jueves 25 a las 6 de la tarde en el Ateneo de la Calzada Saspes de la compañía Zigzag Danza. Teatro de adultos. El jueves 18 a las 19:30 en la Arena Adulterios de Odisea Teatro. Música. El viernes 19 a las 20 horas en el Ateneo de la Calzada con el ciclo Distrito Música, el compositor y cantante gijonés Roque. El martes 23 a las 19 en el Llano, Albéniz Trío. El repertorio de este concierto serán boleros, música clásica, jazz, música popular y música de diferentes regiones españolas. El martes 30 a las 19:30 en el Gijón Sur, el coro de jazz del Conservatorio de Música de Gijón. Cine. En el Ateneo de la Calzada, los martes a las 19:30, el ciclo El Teatro va a los barrios. El martes 23, La boda del Monzón. Y el martes 30, Desayuno con diamantes. En el Llano, a las 19 horas, el jueves 18, La caza. Y el jueves 25, Furtivos, del ciclo Panorama. El viernes 26, La voz dormida, del ciclo Cine de la memoria. El miércoles 24, A ciegas, del ciclo Imágenes para pensar. Y el lunes 29, Semen, una historia de amor, del ciclo Miradas de mujer. Y terminamos con más cine. En la Arena, a las 19 horas, el viernes 19, Fríamente sin motivos personales. Y el viernes 26, Samus, del ciclo El cine de teatro va a los barrios. El martes 30, La estrategia del caracol, del ciclo Vive como quieras. El martes 23, El ovillo de lana, del ciclo Cine africano. Y en el Coto, el miércoles 24, a las 19:30, Los cuatro del Foro Apache, del ciclo El western. Tenemos una agenda de espectáculos que los recortes presupuestarios nos la están acortando, pero que debemos aprovechar. Hasta la próxima. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de hoy. Dentro de 15 días, de dos semanas, volvemos a estar aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Somos el programa Onda Barataria y ahora nos vamos a ir despidiendo uno por uno. Yo me despido de todos ustedes. Soy Aida Marrón. Bueno, yo quería mandar un saludo muy grande a Nines y a Luzma, que mañana es su cumpleaños. Y bueno, que lo pasen muy bien a mi prima Juli también, que sé que nos oye. Y bueno, y a todos vosotros. Y un beso muy grande para Julio, para que venga pronto. Yo me llamo Ángela. Esto se lo dedico a mis familiares y a mi amiga María José. Bueno, hasta la próxima. Bueno, y ahora vamos a dejar también a los chicos, porque creo que hasta ahora solo nos hemos despedido las chicas. Nacho, despídete de todos, venga. Adiós, y un fuerte aplauso a mis compañeros y compañeras. Hola, y muy bien. Y ahora, después del aplauso, yo creo que Manuel ya se va a venir un poquitín arriba y ya va a hacer una despedida sí, un poquitín alegre, ¿a qué sí, Manuel? Bueno, yo se lo dedico a una persona que me estará escuchando, que es mi madre, y como buena madre que es, pues siempre me escucha. Todas las madres, la verdad, que ¿qué haríamos nosotras sin las madres? Bueno, me está pidiendo Carmen, otra vez paso para volver. Carmen es la que más disfruta, yo creo, en la parte de la despedida. Venga, Carmen, dinos. Perdona, se me olvidaba que el día 23 de Sansurde y ya la fiesta del patrón de los scouts. Y también se la vuelvo a dedicar a la gente de la Peaderu. Y que tiene número, pero que muy bueno, muy bueno. Madre, yo empiezo a pensar que los de la Peaderu están sobornando a Carmen con algún tipo de vez en cuando un café o algo así, porque todo el día les hacemos por aquí publicidad, pero venga. Lentejones, langostias y melocojones. Pues nada, y se olvidaba Carmen también de deciros que sí, será Sansurde, pero también es San Jordi en Barcelona y es el día del libro. El día del libro, sí. Acordaros, es un día en el que se regalan flores y libros a la gente. Así que a disfrutar todos mucho, pasarlo muy bien en Sansurde, en San Jordi, en San Jorge, en cualquier santo que haya para celebrar, todos nos lo pasamos muy bien. Nos escuchamos aquí dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós.